Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es... Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios y estamos platicando sobre estos grandes inventos que todos pensábamos que venían del siglo XX y sin embargo se dieron por ahí en el siglo XIX. Por ahí les voy a dar, empezando esta parte del siglo XX, un par de inventos que no van a creer que también se inventaron en el siglo XIX. A ver, ¿quién me puede decir algo sobre el fax? Así es, el famoso facsímil, que a veces pues lo llamamos como telefax o telecopia, fue algo totalmente impresionante. Por ahí se inventó por este inventor escocés Alexander Bain, que pues empezó a través de dispositivos mecánicos de productos químicos en 1846, 1846, empieza a reproducir signos gráficos en experimentos de laboratorio y pues ahí recibe la patente del fax por primera vez. Y es algo increíble, ¿no? Porque 3 años antes él empieza a hacer muchísimas de estas cosas y unos cuantos años después Frederick Bakewell mejora el diseño de Bain y crea la primera máquina de fax, que le llamaron el pantelégrafo. Después, funcionando, y por ahí Giovanni Caselli introduce el primer servicio comercial de fax, y no se pueden imaginar cuándo fue, entre la ciudad de París y la ciudad de León, en Francia, en 1865, unos 11 años antes de haber inventado el teléfono. Algo totalmente sorprendente, ¿a poco no, amigos? Yo me quedé con la boca abierta, yo pensé que era un invento de 100 años después. Créanme que yo estaba seguro que se había inventado por ahí de los 60s. Ni siquiera a veces en los 60s, yo pensé que era hasta de los 70s, algo increíble, ¿no? Yo mi primer fax recuerdo que lo empecé a ver ya por el 81, 82, y sin embargo pues el ejército norteamericano desde 1960, algo totalmente increíble, en 1860 ya transmitía ondas, bueno, todas estas evoluciones del fax de un lugar a otro, y empezaron a transmitir imágenes, empezaron a transmitir muchas otras cosas, y en ese mismo año, con esa misma tecnología, empiezan a mandarse faxes también desde el espacio. Así es. Todos estos primeros satélites que fueron enviados desde 1860, también con estos inventos y todas estas cosas, empiezan a enviarse desde el espacio todas estas inventos, todas estas cosas, todas estas fotografías. Después, en 1964, Xerox Corporation presenta y patenta lo que muchos consideran como la primera versión comercializada de la máquina de fax moderna, bajo el nombre de LDX, Long Distance Xerography. O sea, increíble, ¿no? ¿A poco no? Entonces, pues qué increíble todo esto. También les recuerdo que pues también aquí ya a través de, pues en la Tierra, se transmite desde otro satélite hasta Puerto Rico. Todo este satélite usando el Courier 1B fue cuando se hace este primer envío de fax con imágenes que el mismo satélite había tomado en una cámara del espacio, de la Tierra y todo esto. Algo totalmente impresionante. Pero como estamos en siglo XX, pues ¿qué les parece que empecemos a hablar sobre los inventos también que se dieron en el siglo XX? Un invento que a mí también me dejó con la boca abierta. Ahorita les voy a dar todos estos datos de cosas que se inventaron en el siglo XX que les va a dejar con la boca abierta. Pero por ejemplo, Chester Carlson, él tuvo para bien muchos inventos. Este Chester Castor empezó desde los 12 años, tuvo que empezar a trabajar para ayudar a sus padres enfermos y pues en realidad a los 14 años él ya sostenía a su familia, empezaba a lavar ventanas, empezaba a barrer oficinas en las tardes, empezó a hacer muchas otras cosas. Entonces dijo él que también tenía momentos de creatividad. Y entonces en las noches, él empieza a desarrollar varias cosas. Y pues algo que les va a dejar impresionado fue que la primera fotocopiadora se inventó en 1938 por Chester Carlson, uno de sus grandes inventos, donde después de, pues como les digo, muchos años después, llega al Instituto de Tecnología de California y ahí pues se recibe como físico y empieza, se muda a Nueva York, y allí en Nueva York es cuando empieza a hacer en realidad muchísimos de sus inventos y empieza a darle al mundo cosas extraordinarias. Me gustaría hablar mucho también de él y muchos otros inventos. Pero pues quiero platicarles, a ver, ¿cuáles les parecen a ustedes los mejores, los 10 inventos? Hice por ahí unas consultas entre mis amigos, entre la gente que le pregunté hace tres semanas aquí en Radio Anáhuac, en Elite Espacios, que me escribieran cuáles les parecían a ellos los mejores 10 inventos que se hicieron en el siglo XX. Les voy a decir algunos que algunas personas me escribieron. Una persona, bueno, no voy a decir apellidos. Gracias a María, una española que me ha seguido, me ha seguido y ha bajado todos nuestros podcasts. Estuvo aquí en México, conoció el programa. Una arquitecta increíble que ha hecho proyectos impresionantes y que cada jueves me escucha ella. Prácticamente en vivo, dice que prácticamente pone su despertador, se despierta con el programa mientras se va levantando, se va bañando, va haciendo todas sus cosas de madrugada en España y va escuchando el programa, y dice que horas después ya lo está bajando para tener su archivo. Impresionante, tiene todos los podcasts desde el primer programa, aunque ella los descubrió un poco después, bajó todos los primeros. Gracias, María. Ella me escribió que el radio, el internet, la televisión, los antibióticos, el submarino, ahí está, que el submarino pues fue inventado realmente en el siglo XIX, los antibióticos, sin embargo, pues ya se sabe que estaba en desarrollo también a través del siglo XIX, los cohetes espaciales, el automóvil, que también les recuerdo que fue desarrollado en el siglo XIX, pero no fue hasta el siglo XX en donde se convirtió en un medio de transporte confiable. El avión, que también, como les comento, fue hecho en el siglo XIX. la computadora personal que pues Steve Jobs y Stephen Goldsmith en 1976 fue uno de los que empiezan a desarrollar también esto con la marca de Apple, y pues desarrollan y empiezan a revolucionar el mundo en 1976, y pues obviamente la energía nuclear. Gracias, María. Otra persona, pues también increíblemente mujer, me dice, ella se llama Mónica, ella vive en Miami, y me dice ella que para ella hubo 20 inventos o desarrollos tecnológicos que realmente dibujaron el perfil completo del siglo XX, del siglo pasado. Pues ella enumera los primeros 10 como la generalización de la electricidad, entre la electricidad que ya se empleó ampliamente en la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, pero la expansión eléctrica que forma la energía en las sociedades del siglo XX. Por eso ella me da esa explicación y me dice que pues hoy en día, a través del siglo XX, es algo que realmente tenemos y que maneja nuestra vida cotidiana. Sin energía, pues nadie ha vivido y nadie puede vivir. ¿Quién sin energía? Pues realmente no podemos cargar nuestros celulares, no pueden escuchar el radio, no pueden, pues muchísimas, obviamente todo se mueve a través de energía, ¿no? De luz eléctrica. El automóvil, bueno, como ella también me dice, que se inventó en el año en el siglo XIX, pero su desarrollo fue en el siglo XX, y el que empieza la producción en cadena, pues fue Ford. Así es, fue Ford el que empieza a principios del siglo XX toda la producción en cadena del automóvil, y pues ahí es cuando se hace un artículo indispensable de transporte en nuestra sociedad. También me dice Mónica, por ejemplo, que el avión, obviamente también me dice que a finales del siglo XIX, pero no es hasta que los hermanos Wright levantan el primer vuelo por primera vez en 1903, a pesar de que ya estaban los primeros inventos del avión, donde ya se habían hecho algunas otras modificaciones y muchas otras cosas, y pues estaba tratando de inventarse por medio de propulsión, por medio de diferentes tipos de ligas, etcétera. Pero fue cuando los hermanos Wright inventan el primer motor de combustión, y es cuando levantan el primer vuelo. Antes pues el avión fue desarrollado también a través de pedales y a través de muchas otras cosas, donde pues levantaban un vuelo pero muy chiquitito, ¿no? Gracias a estos hermanos Wright, en 1903 pues viene a desarrollarse, a cortar las distancias drásticamente en el mundo. Mónica, algo en el que yo no había pensado, te agradezco muchísimo, es la red de agua potable, de agua corriente. Solo hay que pensar un momento qué haríamos sin agua corriente, sin agua potable, en el que día a día, pues todo el ser humano la usa. Todos estos primeros experimentos para crear estas redes en todas estas ciudades no nada más datan del siglo XIX, incluso también del siglo XVIII, pero también les recuerdo todos estos acueductos donde también pues empezaron a construir desde los 1200, 1100, hasta de los principios de los miles, o vamos a hablar de esta era cristiana. Hace 2000 años empezaron los acueductos, pero no fue hasta realmente el siglo XX cuando se empieza a formar estas grandes tuberías, en donde pues el urbanismo integra esta necesidad que es muy amplia para el ser humano, y donde se empieza a desarrollar toda la tubería completa de agua corriente, de agua potable. Gracias, Mónica, fíjate que en eso yo no había pensado y fuiste la única que me lo mencionó. Perdón, estoy mencionando todo lo que tú me estabas diciendo, porque muchos de estos, de lo que tú me mencionas, muchísima gente me lo mencionó. Entonces les estoy dando, por ejemplo, toda pues estas situaciones, ¿no? Donde toda la gente que me mencionaba, pues les estoy haciendo también gracias a muchos de todos ustedes que me escribieron. De verdad recibí que alrededor de unos 50 mails donde me decían sus opiniones, donde me decían, bueno, yo pienso en esto, yo pienso en el otro. Hice un gran resumen y pues por ahí. La electrónica. ¿Quién dio? Pues realmente fue Graham Bell, cuando en 1948 él empieza a desarrollar toda la parte de la electrónica con los Bell Telephone Laboratorios de telefonía Bell, y pues ahí es a donde empieza a desarrollarse todo esto. Amigos, me quedé corto con este programa. La próxima semana vamos a hacer otro programa que realmente les va a encantar a ustedes, porque vamos a hablar un poquito, les va a gustar, vamos a hablar sobre la ciudad de hielo, sobre Superman, y vamos a hablar en el siglo XX sobre Ana Frank. No dejen de escucharnos la próxima semana, y de aquí a 2 semanas les prometo que vamos a continuar con estos grandes inventos, otro programa más. Nos vamos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias por escucharnos aquí en Radio Nahuac, Elite Espacios, arquitecto Abraham Masri. Me despido de todos ustedes. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Nahuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.